Hacemos el contacto más importante de todos, después saludo a los demás, pero qué honor tener a Nicolás Samper desde la capital de Qatar. Nicolás, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo vamos? Estupendo sonido. ¿Dónde está? ¿En una cabina de locución o en su hotel de lujo? Estoy en un palacio 5 estrellas de lux donde tengo un sonido que el ingeniero Pacho Rodríguez se ha encargado de acondicionar para que el programa salga impecable. Pues está impecable con respecto a la porquería que nos regaló la última vez desde Rusia. Bueno, pero es que en 4 años la tecnología avanza. Claro, no, Rusia no avanza. Acuérdense que ellos son todavía de Zastava y eso. ¿A qué hora está usted? ¿A la 1 de la mañana ya? 1 de la mañana, 2 minutos son en estos momentos en Doha. ¿A qué hora se levanta, Nicolás? Los partidos son por temas de... Claro. No, yo me levanto, póngale, a ver, yo le digo, muestre. Hoy que acabe a las 4 de la mañana, por ahí... ¿A las 11? ¿Qué? De pronto un poquito más temprano, ¿sabe? A las 9:30. Sí, no, ya la edad de Nico no necesita dormir tanto, le estás diciendo. Pero viejo, el primer partido mañana, que es de sus ídolos, es a la 1 de la tarde. Claro, exactamente. El de Argentina es 5 de la mañana, hora de Colombia. ¿Quién va a ver ese hueso? Mejor dicho, debo confesar que he visto todo el Mundial, ¿no? Todos los partidos. Realmente es un bodrio. Pero esperemos que salgan los favoritos. ¿Cómo? No empecemos a defender cosas indefendibles, ¿no? No, pero ¿por qué? Ahora hablamos. Bueno, si quiere hablamos más de eso. Yo vi el de esta mañana. Hubo tiempo de reposición en total de 25 minutos en un partido. Eso es un poco amorfo, sí, ¿no? Curioso, ¿no? De eso tenemos otra que hablar, cosa, porque ha los jugadores, lo que he visto, Nicolás, es que los jugadores están cayendo en el campo de... No es porque el campo sea malo ni con espinas, sino porque vienen muy desgastados todos, brother. No, pues es que imagínese, esta temporada es más o menos 8 días. Usted terminó de jugar con su club y juega Mundial. Eso es así. Pero terminó casi todo el campeonato. Es que antes se paraba en la mitad, ¿no? Acuérdese. Claro, antes había un receso. Generalmente claro. En mayo, póngale mayo 25, se estaban acabando todos los torneos, incluidos los torneos europeos de clubes, o sea, no las ligas, sino los torneos europeos, y ahí había un receso como hasta junio 11, algo así, había unos 20 días ahí de gracia que ayudaba a que los jugadores llegaran un poco mejor. Otra cosa que he visto con gran preocupación comparados con los últimos mundiales, yo el último que estuve fue el de Brasil y estaba todo lleno, y fui, Orlando estuvo... Es que los estadios no están llenos, o sea, hay unos vacíos bastante interesantes de analizar, ¿no? Es raro porque yo sé usted a qué se refiere. Se refiere de pronto a Países Bajos, Senegal, que se vio una bajísima afluencia. No sé cómo estuvo el de Estados Unidos y Gales hoy, no sé. No, vi el partido, pero no miré la tribuna. Pero era llamativo, ¿no? El estadio de Países Bajos, Senegal, muy llamativo. La poca asistencia. Lo curioso es que la organización, ese estadio es para 42.000 personas y la organización contó que la taquilla había sido de 41.000. Yo no entiendo. Yo entiendo. Eso se llama lavado de dólares. Tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo. ¿Y cómo pagaron por las otras boletas? En cash, ¿no? Seguramente, ¿no? Claro. Eso es así. Eso se llama un lavocín, ¿no? Acuérdense que en esos bancos reciben 20 millones de dólares en efectivo, ¿no? Sí, no. Bueno, no, ¿qué más problema de vainas, mi querido Nico? ¿Bien? Bien, de resto todo bien. Pues cuénteme, ¿cómo está tu compañero? ¿Quién? Guillo. Ah, Guillo no, Guillo está en el IBC en estos momentos. Se fue hasta el IBC. ¿Qué es el IBC? Tenía que hacer ahí. El IBC. Sí, o sea, ubícanos, Nicolás. Claro, sí, perdónenme, tienen toda la razón. Estoy siendo absolutamente descontextualizado. Exacto. El IBC es el International Broadcasting Center, que es el lugar donde todos los medios... Siempre hay un IBC en todas partes, no es Qatarí. Claro, no, pero es para explicarles la figura a tanto a María Juliana como a Mónica. Cada vez que hay un mundial, se arma como un gran centro de prensa, lo arma la organización. Y en ese centro de prensa van a dar todos los medios de todo el mundo. Entonces, hagan de cuenta como para digamos, como para hacer un parangón. Es como si Corferias se llenara de medios. Sí, sí. Hagan de cuenta. Exacto, y funcionaba 24/7. No, un paralelo, ¿no? Sí, exacto, un paralelo. Y sí, funciona 24/7. 24/7, sí, claro. Generalmente sí. Porque sí, obviamente por los horarios y por el uso horario de todos los países, claro, pues no tiene un cierre. Sí, como en los festivales también hay un lugar de prensa. Sí. Y es un lugar gigante donde van todos los medios, reposan, en los Oscar, recargan. En los Oscars siempre hubo una oficina de producción internacional. Exacto. Okay. ¿Y Guillo está ya qué? ¿Haciendo televisión? ¿Sale desde allá? Estaba, okay. Sí, sale desde allá, creo que en televisión, me parece. Uh-huh. Okay. Bueno, vamos a saludar a los restos de los integrantes del grupo. Mónica, ¿cómo estás? Bien, Jaime, súper. Arrancando semana con toda. Emilio, ¿cómo te va? Bien, hoy con un programa muy especial en El Sabor de la Noche, porque ayer Elton John dio su último concierto en Estados Unidos y ahorita en un momento les cuento sobre eso porque le vamos a hacer homenaje. Okay. Entonces, sí. ¿Y tú, María Juliana, cómo estás? Muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? Sigo muy agripado, ¿sabes? Tienes un poquito tema, la voz, sí, como todavía muy, muy gruesa. Ustedes todos estarían como carrasposita. Con una... excusa médica de 20 días, ¿no? Mínimo. Pero como corresponde. Pero yo no, yo no. Pero pues ya veo que Nicolás es garantía, entonces ya podría capar con temas de salud delicados. No, hombre, pero tranquilo, no, cálmese. No tengo COVID. Tengo un tema de clima. Ustedes han dado cuenta del clima tan tenaz que hay. Uh-huh. Y pues tengo un tema ahí como de una tos, ¿no? Pero... digamos que ni siquiera es tos, es una tos gay, que es peor, ¿no? ¿Seca? ¿Por qué? No, gay, tos gay. ¿Cómo es gay? Guillo, perdón, no. Nico, ¿cómo es tos déjelo, gay? Déjelo. ¿Cómo es? ¿Como cortada? ¿Como una vez y ya? ¿O cómo? ¿Segmentada por ¿Me minuto? ¿Notas un ataque de tos muy grande en este momento? No, pero puede ser que en unos 2-3 minutos te arranque. Muy agradecida contigo por esa premonición que haces. De verdad, sí, pues querida. A ver, pues gracias por la berraquera. Por la buena onda. Pero ¿cómo es? Y tú que eres cristiana y todo eso, uno no tiene que declarar, no declares. No, ni más faltaba, de hecho voy a orar. Pero para declaraste, que te es que en 3 minutos te va a dar. Pues no, digo, pues no, ¿cada cuánto te da? ¿Cada cuántos minutos? ¿Cada 10, cada media hora, cada hora? O no sé no qué tengo es por qué explicar mis temas íntimos con nadie. Está bien, solo quería entender cuál era la tos gay. La tos gay es esa tos que es y no es tos. Y que te da de pronto entiendo. Un ataque pendejo media hora y no te da en todo el día. Ya entendí. Y tienes un pequeño fusible que suena, estoy sonando como cocosete, así. Respiro de pronto en la noche y hace miau. Me imagino que eso es esa vaina. Ah, ya entendí todo. Ok. Miau, así uno. Y hace miau. Así dos veces. No, miau no. Dos veces seguidas. Sí, así, bueno, así. Nico, hay mucho que hablar de este mundial, ¿oyó? Mucho. Pues por supuesto. Pero ahorita hablamos, el afán hablamos de eso. Es tenemos 3 horas. Una categoría que no merece estar instaurada en este show. Tema del día, por favor. Nicolás, me obligaron a clavarlo el fin de semana, ¿no? El viernes. Sobre todo. Así, tres sí. Veces, no tres puntos dobles negativos. No me diga. No obligamos a comencemos nada. El arepaso, ¿cómo va? Porque no lo vi tan grave, pero cuéntanos. Sí, no está a grave. A ver, espérate. No está grave, pero no. Pero óigalo bien, Nico, para que usted esté como respirando tranquilo. Dele, a ver. Bueno, el arepaso quedó de la siguiente manera después de lo que sucedió el pasado viernes. María Juliana quedó, o sea, yo quedé con menos 26 puntos, Mónica, Orlando con menos 12 y Nicolás con menos 4. ¿Cómo la ven? Ah, bueno, pero voy de primero. Pero en negativo, tenemos, ¿qué le pasa? Pero de primero. Pero en negativo. Pero si Orlando ganó con menos 21 el mes siquiera pasado. ¿Ni siquiera así pueden? No. ríase. Pero sí. Es que usted tenía ahorros. Wow. Pero solo te fuiste un día. No te rías así que en Tampaca. Imagínense, Tampaca. Me fui un día y a pesar de toda, de todos los, las piedras la que malicia sobre el y rancho, la malandrería que hubo, primero. ¿No? No hicimos sigo dobles. No hicimos dobles, exacto. Tú sabes cómo sería. Pero sería el colmo, ¿no? Sería el colmo. ¿Quieren que hagamos dobles hoy? Hagamos los dobles hoy. Los de una. Sin miedo al éxito. Bueno, hoy tenemos unos arepasos espectaculares. Vámonos con el tema del día, Nico. El tema del día, si me ayuda. O que lo diga, claro. No, perdón, Mónica. ¿Cuál ha sido la amistad? ¿Usted lo califica o prefiere que lo califique la página? No, yo no lo califico y no hace parte de mi resorte. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo así, Nico? No, en Doha no. Perfecto. Listo. Es para que va como califican sus compañeros, ¿no? ¿Por qué no va a calificar? No entiendo. Pues porque en Doha pide no. Que le den la mínima responsabilidad posible. De hecho, no tiene ni notas. Exacto, nada. Sí, él vino como a decir que estaba... Vino a hacer presencia. Sí, exacto, a calentar puesto. Bueno, listo. Entonces, la pregunta es... ¿Oyó esa, Nico? O sea, yo tratan de ser decente, hacer presencia, y Mónica dice calentar puesto. Sí, cuando uno va, pero como por no dejar... Bueno, ¿cuál Nico, ha sido...? Su opinión. Nico, pues califica, nos haces falta, ¿qué hacemos? No, hágale ustedes, Rico, califique. No, pero no se va a quedar dormido ahí tampoco porque sí, no lo queremos. Es que hay que tenerlo puesto. Ocupado porque si no se duerme. Sí, ocupado no. Más, ¿te parece? Pero más. En este programa no, acaba no de empezar, rico, sí. Tranquilo, por eso, tranquilos. Tenemos frescos. Que ayudarte, a la medianoche no es fácil estar despierto. No creas, ya lo he hecho un jurgo de veces. Ah, bueno, está bien. Qué curioso, ¿y no han pensado en el director alguna vez? Ya está más acostumbrado. A las 12 de la noche. Años ¿alguna novedad? ¿Alguna cosa rara? Aquí hay varios que hemos transmitido a la medianoche. No, hermanito. Bueno, voy con la pregunta, ¿sí? ¿Qué les parece? Si dejan. Sí, exacto. Bueno, ¿cuál ha sido la amistad más larga de tu vida? Yo lo había propuesto con la palabra longeva. Pero bueno, me gusta más larga de tu vida. Yo solicité cambiarla. Bueno, listo. Más larga. La amistad más larga de tu vida no dice, tengo un amigo... Que conocí a los 4 años, tengo tanto y llevo 47 años de... Eso así. Pero es que longevo no. Nicolás, ¿algún dato suyo? Usted está muy joven para eso. No, está perfecto. No, la amistad más antigua, tal vez, ¿no? Sí, más antigua. Sí, pero longeva, sí, ¿no? Larga tu vida. Bueno. ¿Sí? ¿Cuál es la suya, Nico? La amistad más antigua, pues que hace rato no me hablo con él, pero seguimos siendo amigos. Y es Andrés Ospina, a quien conocí. ¿Cuándo? ¿Qué sería? ¿Año que 81 puede ser? Y hoy nos cruzamos y como si fuera la primera vez. Creo que es el amigo más antiguo que tengo, Andrés Ospina. ¿Cuántos años? Uy, imagínese, desde el año 81 a hoy, ¿son qué? 41 años de amistad. Wow. No, lo que le digo, no nos vemos con frecuencia porque perdimos el contacto durante mucho tiempo. Pero no ni por peleas, ni por nada, sino porque la vida va enviando a la gente por sus caminos. Y un día lo retomamos, otra vez lo hemos perdido, otra vez lo retomamos. Es un poco así, es como diletante la amistad, pero seguimos siendo amigos siempre a pesar de todo. Ese es mi amigo más antiguo. Bueno, ahorita vamos a revisar su delay, por favor. Música, Emilio. Bueno, como les estaba contando, ayer Elton John dio el último concierto de su carrera en los Estados Unidos. El concierto se transmitió por Disney Plus y fue algo verdaderamente emocionante porque se dio en el Dodger Stadium, que es uno de los lugares icónicos dentro de la carrera de Elton John. Recordemos que él ahí en el 75 dio tal vez el show más famoso de su carrera. Le quedan solamente unos conciertos en Europa el año entrante y ya finalmente se retira. Recomiendo de verdad para quienes sean fans de este hombre que vean el concierto. Está en Disney Plus, como dije, y hoy y mañana El Sabor de la Noche va a hacer un homenaje a este hombre que pues ya se despide y que fue una persona importantísima en la industria musical. Y en el concierto les cuento que hubo varios invitados especiales y uno de ellos fue Dua Lipa. Claro. Dua Lipa se unió para cantar esta canción, que fue el primer éxito que tuvo Elton John en mucho tiempo, y esta canción que sonó por el mundo entero el año pasado. Esto es un adelanto de lo que van a oír hoy y mañana en El Sabor de la Noche, en el homenaje a Elton John. Aquí están Elton John, Dua Lipa y Pernau con esto que es Cold Heart. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Ya de Back to the Future, Michael J. Fox recibió un Oscar honorario por apoyar a la gente que sufre de Parkinson. El actor de 61 años, totalmente destrozado por la enfermedad, fue presentado por su amigo Woody Harrelson, que hizo con él la película Doc Hollywood en 1991. En ese año le dijeron: oiga, brother, usted tiene Parkinson. Pues fue un abrazo muy grande, le dieron el Jean Herschel Humanitarian Award. No se puede parar ya este hombre. En el Hotel Century Plaza en Los Ángeles, el día sábado, él fundó el Michael J. Fox Foundation para la investigación de Parkinson en el 2000. Y parece que han logrado recaudar algo así como 1.500 millones de dólares. Su esposa, la de toda la vida, Tracy Poland, y sus cuatro hijos lo acompañaron en la ceremonia. Muy triste la situación de Michael J. Fox en este momento. Sí, está en un estado de salud bien difícil, ¿no? Paupérrimo. Se le nota muy, muy mal, sí, muy mal. Personas ganadoras, Nicolás. Bueno, pues hablemos de tenis. Ahí me tiene, porque Novak Djokovic el domingo... Pensé que lo iba a ignorar. No, señor. No, mire, no se preocupe. Que no piense, porque acuérdese qué pasa. Los que pensamos, ya estamos completos. Estamos completos. Ay, pero ¿por qué María Juliana está tan grosera conmigo? Oiga, pues Djokovic, pues hombre, ganó su sexto torneo de maestros. Y eso lo hizo muy bien, le ganó a Casper Ruud, el noruego, 7-5, 6-3, más bien rápido. Hora y 40 minutos se demoró este juego en Turín, y con este triunfo igualó el récord de Roger Federer, que tiene 6 coronas de este tipo, y pues obviamente se echó al bolsillo casi 5 millones de dólares. En total fueron 4.709.000, imagínese. Una plata importante la que se llevó Djokovic. Imagínese que era un arepazo, hermano. Pero bueno. Ah, no me diga. Ya empezamos tirándonos los arepazos. La vida es así. La vida es así. Undívaga. Abierta como el mar. Bueno, también quiero decir que Djokovic ya fue exonerado y puede jugar el Abierto de Australia en enero. Ah, maravilloso. Para que todos lo sepan, ya le quitaron todas las penas y las vainas. Sí. Y ya le dijeron: máster, aquí lo esperamos y le ponemos 2 canguros en su cuarto. Nicolás no tiene... Oiga, ¿sabe qué me alegra mucho de usted hoy? Dígame. Que se puede acostar inmediatamente acaba el programa. Es que en Rusia le tocaba devolverse a un hotel a una hora, ¿no? Sí, no, eso era caminar más o menos media hora, pero era un hotel que quedaba muy cerca. Lo que pasa es que las distancias en Rusia eran kilométricas. ¿Pero desde dónde hacías el programa? Desde el IBC. Pero quedaba muy cerca al hotel. Pero lo hizo 30 veces, hizo de los 30 días, hizo 15 programas en trenes, por bueno, lo cual nunca se le oyó nada. Eso es tener la camiseta puesta. También una camiseta que no se oye, ¿eso qué camiseta es? Estaba de flanela, era un cretino, pero bueno. También lo hizo desde el avión una vez, me acuerdo. Wow. Sí, claro. Están haciendo apagar el equipo, pero ¿usted por qué hace un programa desde un avión, hermano? No, espero y verá que esto funciona. Un cretino de alto nivel, pero bueno. No, tranquilo. Otra época, otras distancias, otro momento. Personas ganadoras, María Juliana. Pues Tulio Zuluaga, que es uno de los influencers gastronómicos pues más reconocidos del país, que se volvió muy famoso con el Burger Master, ¿no? Con este evento que buscaba las mejores hamburguesas, pues anunció que viene el Pizza Master. Los mejores pizzeros y las mejores pizzas del país las vamos a conocer a partir del 28 de noviembre y durante una semana. 20 ciudades van a participar. La pizza va a valer 17.000 pesos cada una y serán de 25 a 30 centímetros. Esto será en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Manizales, Armenia, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Santa Marta, Popayán, muy grandes, Yopal, las, muy grandes las medidas, 25 a 30 centímetros. Sí, puede ser, pero destrozante de estómago. ¿Cómo? No, personal. Media dijo eso. Pero yo creo. Pero yo creo que el plan y lo que hace la gente es que se van en combo. Entonces, o se van en parejas, o se van 3 o 4, no sé. Se compran una en cada lugar y pasan por 3 lugares en una sola noche para probar varias. Es como el plan. Como un tour de rico, pizza. Rico, rico, rico, sí, rico, rico. Rico, rico, rico. Delicioso, gran plan. Rico, rico, rico, rico. Bueno, Mónica, ¿qué nos cuentas tú? Personas picados, ganadoras, ¿no? Sin duda Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pues resulta que a muy pocas horas, el sábado de arrancar el Mundial 2022 en Qatar, la marca Louis Vuitton los juntó a ambos y los sentó ante un tablero de ajedrez, y esta foto de inmediato se empezó a viralizar. ¿Y por qué están jugando ajedrez? Pues porque el ajedrez es el juego de la estrategia y ambos son estrategas del campo. La jugada que reproducen es como un momento flipante del encuentro de los maestros Magnus Carlsen y Hikaru Nakamura en el 2017. Entonces, pues súper ganadores, porque Louis Vuitton ha tenido muchas réplicas, por supuesto, cada uno en sus redes sociales también. Ya tiene más de 23 millones de likes en la cuenta de Leo Messi y más de 29 en la de Cristiano, y más de 3 millones de me gusta en la de Louis Vuitton. Y tiene toda la cantidad de parodias que te imaginas. Claro. Quería aclarar mucho. O sea, quería, yo vi el aviso en el New York Times cuando salió de una página entera, tres cosas que me parecieron espectaculares. Louis Vuitton se hizo famoso, es una empresa de muchos años, y se hizo famoso por los baúles, porque en esa época de los viajes eran en barco. Entonces los manes ricos se montaban con los baúles Louis Vuitton. Lo lindo es que no están, si uno mira el aviso, jugando en un tablero de ajedrez. Están encima de un pequeño baúl de Louis Vuitton que ni siquiera tiene 64 cuadros. Me pareció espectacular. Es hermosa, sí. Y la otra pregunta que yo me hago es, ¿cuánto le pagaron a cada man de sus hermanos? Es la única pregunta que me hago. Olvídese, eso, lo que hay es billete ahí. No, pues claro. ¿Cuánto le pagaron a ellos dos sentados pensando? Me pareció espectacular el aviso porque lo vi en un periódico a página entera. Me pareció divino, pero me pregunto es, primero el ponerlos encima de un pequeño baulito. Ese baulito donde están jugando, que es un baulito para llevar papeles, y debe costar $35,000, ¿no? Sí, exacto. Ese pequeño baulito que está encima de otro gran baúl. Y me pregunto, solamente me pregunto, ¿cuánto le pagaron, Nico, a este par de salvajes? Yo leí un artículo de una estratega de mercadeo muy, pues que yo la sigo, que se llama Gaby Castellanos, que vive en España, es venezolana, pero vive en España, y dice que en digital el costo medio por post de cada uno está sobre 1,6 millones. Entre 1,6 y 2,1, y eso en digital. Y en offline, pues ambos son embajadores de marca, así que pues tocaría sumarle lo que les pagan a ellos. A eso por ser súmale cuánto vale la foto. Claro, ¿cuánto vale la foto? La plata que le pagaron la a la foto Annie que sale en físico. Ajá. Y a Annie Leibovitz, que fue la fotógrafa. Claro, es la fotógrafo de la chica de Vanity Fair. Sí, es una dura. Es más fluida que tú, Moni, para que lo sepas. Sí, es una tesa. Una de las más importantes de todas. Sí, sí. Pero es muy flujona. ¿Cómo? Fluida. ¿Cómo? Dejémoslo en fluida. Flujona. Flujona. Está bien raro conjugar ese término. No, yo fluyo, tú fluyes, él fluye, pero yo soy flujón. No soy fluyón. ¿Cómo? ¿Sí o no, Nico? No, tranquilo, hombre. O soy fluido, hermano. Bueno, varias excepciones de la palabra fluido, que fue inventada en Colombia por este programa. Y el crédito se lo doy a alguien que no puedo nombrar porque Nico me echa del programa. Exacto, exacto. Usted quieto ahí. Que me dio en una comida. Este era el nuevo término. ¿Qué? Al otro día lo tenía y nunca le di el crédito que se lo doy a Nicolás Samper. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 90. Este fue el tema de la serie favorita de Nicolás Samper, Friends. Esta canción fue número 3 en el Reino Unido y la hace el grupo The Rembrandts, I'll Be There For You. No. Bueno, pues los fluidos tienen que ver con un tiroteo que hubo en un club gay LGTBHQS en Colorado. Mataron a 5, 2 muy enfermitos en la clínica, 35 heridos. El homicida, un hombre joven de 20 años, tenía un rifle largo de alta precisión y fue dominado por los clientes del lugar, o si no hubiera matado a 30. Por alguna razón se descuidó y lo lograron controlar. El tipo está preso, pero pues mató a 5 fluidos. Y quedaron 31 fluidos pues, enfermos, pero 2 de gravedad. Esa es mi nota de fluidos. ¿Quién tiene fluidos? Yo tengo fluidos. A ver, bien, los flojos. Pues el director... No, los fluidos. ¿Flojos o fluidos? No, es que dije flujos, pero no, fluidos. Bueno, pues es que el director de relación de los medios de la FIFA anunció en rueda de prensa que es gay, para hablar un poco de cómo era tratado en Qatar. Él se llama Ryan Swanson, es persona de confianza del presidente Gianni Infantino y es el director de las relaciones con los medios de la FIFA. Pues puso el punto final con este mensaje cargado de intención. Dice: ya ha pasado algún tiempo al lado de Gianni, trabajando al lado de Infantino, y en todo momento me he sentido respaldado y ayudado. Soy gay, como también lo son otros muchos compañeros en la FIFA, y siempre he sentido el respaldo. Oiga, Nico, quiero hablarle de eso porque a mí me pareció un poco papelero Infantino ahí criticando a los occidentales porque le dicen que es un ladrón. Opinión. Está diciendo doble moral a los que critican el Mundial. Dígame usted, ¿ustedes saben dónde vive Infantino? ¿Dónde? En Doha. O sea, ¿verdad? A buen entendedor, pocas palabras. Así, ¿verdad?, de sencillo. ¿Vive allá? ¿Infantino, o sea, esa es su base? ¿Esa es su base? Yo soy mal Infantino entendedor. ¿Me explica? Ah, yo no sabía. No, que cómo va a criticar el Mundial. Tiene un ¿Cómo va a criticar él? ¿Lavadero de carros? Sí, no. ¿Cómo va a criticar él un Mundial si vive aquí? ¿Cómo? Evadiendo impuestos, ¿no? No lo sé. Pero no, yo sí le explico, sí que le vuelvo y le explico cómo es la vuelta, hermano. A ver. No es mi deber. Pero cómo empieza a criticar a los países que le dan de comer ese mundial, que son los países occidentales. En vez de el tipo quedarse callado y aceptar esa culpabilidad que viene de antaño, de todo ese poco de maniobras que han hecho la FIFA para hacer lo que están haciendo ahora. Un mundial que no tiene ni pies ni cabeza, Nico. No, yo sé, estamos de acuerdo. Eso es una de las decisiones más disparatadas que se ha tomado en la vida. Y claro, obviamente, ¿cómo va a ser cuestionable eso? Sí, recuerde usted que en algún momento, cuando se genera todo lo que es el FIFA Gate y demás, cuando pasa todo eso, empezaron a decir que no, que ya habían caído todos. En Europa no cayó nadie. No, pues claro que nadie. No. Fueron cortina solamente de humo fueron con los sudamericanos. Total, y con los centroamericanos. Exacto. De resto, todo eso sí nos tocaba organizar a Bedoya, bro. Ah, sí. Usted sabe que tocaba organizar. Tocaba apretarlo. Sí, tocaba apretarlo un tris, ¿no? Al gordito ahí jodido. Contento, sí, ¿no? Con el gordo encanado, ¿no? Bueno. Hoy estoy que hablo de fútbol. Oh. Oiga, qué bueno. Bueno, pues si tenemos corresponsal en el lugar de la pero noticia. Es que además total. Es que yo me he hablado todo el fin de semana con Nico y le pregunto cosas. Ah, sí. Se demora en contestar porque siempre está claro, ocupado. Está ocupado, claro. Sí, pero le pregunto. Contesta, pero al final contesta. Sí, sí. No, yo pero le pregunto no, y no les voy. Anda uno embolatado, pero yo contesto no, siempre. No, exacto. Yo pero como no hago nada, yo me dedico a con una carpeta de crochet a hacer vainas para unos mamelucos. Nos no debería hacer como un breve resumen, como el ambiente, cómo se está viviendo el mundial, no, cómo espérate, lo está viendo en comparación tenemos, a los otros mundiales. Tenemos una sección súper especial. Exacto. Hecha para esta. Es que soy cosa. Muy ansiosa. Ah, eres muy ansiosa. Soy muy ansiosa por saber. Se nota. Sí, ansiosa. Es que has dado muchos datos, muchos centímetros. Entiendo que estás como fundida, perdida, pero bueno. Ok, ¿quién tiene fluidos? Yo tengo uno, pero es como un chisme, más que todo. Bueno, que puede ¿cómo? Que nos funcione. ¿Se acuerdan de Ellen Page, que es la que protagonizó la joven vida de Juno en el 2007? Que hoy en día se llama Elliot Page. Exactamente. Fluidísima. ¿Sí? Entonces ella en el 2014 dijo, estoy cansada de esconderme, estoy cansada de mentir, soy... pues más que fluida, o sea, ella se cambió de género, total. Entonces resulta que ahora tiene una nueva pareja que se llama Mae Martin, es la nueva pareja de Elliot Page. ¿Quién es Mae Martin? Un comediante, actor y guionista inglés, es no binario, es canadiense y ella, o bueno, él... They, them, como ellos hablan en inglés para referirse a ellos mismos, refiriéndome a Elliot Page, pues se divorció de Emma Portner, que era su pareja, y pues ahora está saliendo con Mae Martin. Por eso les decía que era como medio chisme, pues porque obviamente esto a todos los fluidos les interesa quién sale con quién. Así que Elliot Page tiene una nueva pareja. Y esa risita ahorita sí me pareció muy fluida. ¿Qué es eso? ¿Estás bien del estómago? ¿Estás bien? ¿De verdad? No. Yo que tengo silbidito al toser, ¿no? Con silbido. ¿Ah, sí? Sí, claro, pero es normal. Y sí, un poquito, hace un chifloncito. Sí, y como... por las noches siento un maullidito de cococete en el estómago. Respiro duro, hago... Sí. Y así... Perfecto. Bueno, ¿qué mal descuento? ¿No? ¿Nada? Yo creo que vamos con el tema del día, Nico. Leamos un poquito el tema del día, hermano. Perdón, Nico, no. Él pidió eso, que sí, lo dejen en paz. ¿Cuál ha sido la amistad más larga de tu vida? Sí, la más antigua. Lo que quieran contestar. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Aquí está. John Torres, el dólar 4.958. Está apenas. Ya no pone ni el Dow, ya no pone nada de esas. No, no. Sino el hombre va a lo puntual. A lo que nos atañe. John, mis amigos de verdad, mis hermanos, 31 años, Ernesto, Alex, Jaime y Alejo. Saludos a Nico, lo vi por ESPN Colombia, se vea como escondido e incómodo. Sí, es que estaba haciendo un directo después del partido Estados Unidos-Irán. Nico se siente en la torre. ¿Y por qué estabas incómodo? No, porque es que estaba conectado al celular, digamos, ahí me... ¿Tenías el retorno? No, fíjate que tenía todo, pero entró una llamada y se me cayó la señal. Pero, mi amor, no le preguntes más, nos dan las 9 de la noche aquí. No, con pero rico. No, Nico se siente en la torre sonora, qué sonido tan fiel. Por otra parte, ojalá en Qatar, ya que no pueden jartar ni tomar fotos, Guillo y Nicky puedan consumar su amor. No. Nota, Nicky. Vamos a perdón, María Juliana. 4. Usted no puede poner notas hoy. 0-1. Ah, bueno, para bueno, mí, perfecto. 7-6. Usted no, dijo 0-1. ¿Usted califica pero o no por califica? Nico, por es Guillo. Que no le entendí, Nico. No, no califico. ¿Pero por qué no quieres exacto, calificar? Exacto, es que usted no pide. Pues porque es que él confía en tu criterio. A mí no me gusta final, calificar. Bueno. ¿Estamos ¿Qué tal bien? Este sí. Anthony Ordóñez. Persona ganadora Nicolás es un ídolo, un ejemplo a seguir en cuanto a responsabilidad. No. Con lo que indicaron del Mundial de Rusia y cuando hizo el programa desde el avión. Ya sé que me pondrían 0-1, pero se tiene que decir y se dijo. Cero pongo yo. 0-1. Exacto. Chino Cali, buenas tardes a los que piensen y están completos. Tengo una bella amistad con mis libros, una bella pero pequeña y muy amena biblioteca. Yeah. Por favor, María Juliana, quiero que lo maltrate. 0-1. Puede sonar cursi, pero aunque no lo crean, aún seguimos parchando cada vez que podemos. Con casi 5 amigos de la promoción del jardín infantil. No. Nota, María Juliana. 5-4. ¡Cero! No, amistad perdón, larga, lo mío bonita, no vale. Preciosa. Tengo una misma amistad desde muy pequeño con el ratón Pérez. El hombre ha sido muy... Me apoyo en los momentos más dolorosos del engranaje oral. ¿Con quién? Cuando ¿De quieran lo relaciono. Nota, María 0-1. Juliana. 0-1. Pues nota, Nico, ¿usted sí qué pondría? Yo le hubiera puesto un 5-9. Sí, exacto. Sí. Creativo, bueno, entonces dale tú. ¿Usted ha visto la... No, ¿y por qué esa tan alzada, grosería? Perdón, ¿qué pasa? ¿La altanería? Uy, que dale tú, no. Sí, imagina que me tocó aguantármelas el viernes. No me imagino. A mí no me metan en este barco. A mí ay, no, tengo pues, una amistad Mónica, con una amiga digo. Que es firme. Qué alegría me da que Nico Sam se haya podido unir al programa, el empleado del mes, haciendo turno A, turno B y turno C por la misma plata. No, tenemos un ganador. Hay un gran ganador. Yo 7-6. Yo 7-8. Ah, bueno. Póngale un 8. Me han contado que le pagan el doble, brother. Le triplicaron el sueldo. Uy, hermano. Hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Bueno, es que yo emulé una voz suya con Guillo, donde usted le dice a Guillo, Rorro, pásame la champaña, por favor. Rorro, no. Rorro, es como doña Clotilde. Sí, sí. Rorro. Y él dice, claro, mi amor, ¿la quieres con o sin picadas? Ese es el business class de Emirates. Bueno, muchas gracias. Bueno, Emilio, pongamos música antes del primer alepaso. Vamos ahora con un clásico del 78. Esta canción fue número 2 en el Reino Unido y fue uno de los primeros éxitos de The Police de su álbum Outlandos d'Amour del 78, Can't Stand Losing You. Les voy a dar un minuto para que contesten. A ver. No es un alepaso fácil, pero no es difícil. Y le agradezco a Mauricio Amador, Mauricio Amado, sí, que se tomó el tiempo de calcular toda esta vaina. Entonces dijo, óigame, es que estuve mirando con detenimiento la edad en los planetas y me puse a pensar en Jaime, dice el tipo. Y el tipo dice, Jaime, un año en Mercurio. En la Tierra un año son 365 días. Sí. Pero entre más cerca al Sol, son menos días. Entonces me dice, me puse a pensar en ti, Jaime. Un año en Mercurio son 88 días de la Tierra. ¿Un año? Entonces, un año son 88 días, no 365. Claro. Entonces me puse a pensar en ti, Jaime. Calculé tu edad. Wow. 61 años muy bien vividos. ¿Cuántos años tendría Jaime? Y me dice, para Mercurio, me dice él, tendrías 61 años en la Tierra, por tal. En Mercurio tendrías 253 años. Si escucho. Estarías cuchito ya. En tiempos de la Tierra. Y me hizo otra reflexión. Me dijo, ¿cuántos años crees que Nicolás Samper tendría en Urano, que es uno de los planetas más lejos del Sol? Sí. Le dije, oye, muchas gracias. ¿Sabes la edad de él? Me dijo, sí, ya la sé. Entonces les pregunto, ¿qué edad tendría hoy en día Nicolás Samper en un planeta llamado Urano? Pueden contestarme qué edad ¿cuántos tendría, años tienes, ¿crees? Nico. No, es que eso no se puede decir. Tienen que saber la edad de los concursantes. Ah, no, yo no sé. Ah, ¿piensas que tiene 11? No. Pero esto es el... En fin, no, un minuto. Pues pero ya es que ¿qué cálculo vamos a hacer si no sabemos cómo son los años en Urano? Pues es uno de los planetas más lejanos de la Tierra. Neptuno es más lejos. Música, un minuto. Es lejísimos. O sea, la órbita es enorme, pero la pregunta es muy buena. Es muy interesante. Ojo, no hay que saber mucho, ¿sabes? Hay que tirarse al suelo. O sea, son más corticos que en Marte. Más música, por favor. Marte es más cerca de del Sol que la Tierra. Por eso. Perdón, más lejos que el Sol que la Tierra. Mercurio es el más cerca del Sol. Y este es el más lejos. Pero es que yo no sacaría una calculadora. No, yo me tiraría de una. No, yo me tiré con cualquier cosa. Eso toca es. Yo me tiraría cualquier cosa. Entonces, pues sí. Mónica, 25.000 años tendría Nico. 25.200. Bueno, ah, bueno. ¿Tú crees que por 200 vas a perder? Es verdad. No, pero está bien. Pues ¿quieres que lo dé exacto? ¿Quieres que lo dé exacto? Estuvo bien, exacto. Concreto. Orlando dice tendría 170 años. María Juliana 350 años. Y Nico se tiró esta que me parece interesante, pero es por no pensar, yo creo. Sí, porque no es la sabe. Una de la mañana. No se sabe, contestó. Ah, él está usando Les dije tres veces que no pensaran tanto, pero se pusieron a pensar. Bueno, ni idea, no se sabe. ¿Leo la respuesta? Sí. Sí, por favor. Bueno. En Urano, un año son 84 años terrestres. De una, Nicondras tendría medio año. ¿Me entienden o no? De una, tendría medio año, ¿no? Medio año. Claro. 84 años se demoró Urano en dar la vuelta. Pero he aquí la respuesta más técnica de la NASA. A ver, ¿qué dice? Dice él, pues si alguien le contesta a usted que tiene medio año, más uno, brother. Pero es incorrecto. Le dije, ¿pero por qué? Me dice, el pequeño detalle es que Urano es diferente a todos los planetas del sistema solar. Su eje de rotación está tumbado y sus polos apuntan en dirección al Sol. De manera que gira en otro eje que todo el sistema solar. ¿Qué? Y esto es una incertidumbre en física que podría hacer que el tiempo sea muy diferente allá. La respuesta correcta es, no se sabe. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Más no, dos para Nicolás Samper. ¡Tomen! ¡No lo puedo creer! Mucho de buenas. ¡No, Dios mío, bendito! ¡Ay, hombre! No, pero te lo mereces por mojarte. No, pero no, minutico. Vamos a castigar a los compañeros, ¿no? Espérate. ¡Ah, pero por favor! ¿Ah, sí? Mariana 350, no. Orlando 170, no. Mónica 25 mil años. Menos uno para Mónica, por favor. En los originales. ¿Cómo se siente, Nicolás? No, pues imagínate, se despertó. Pero les dije que no pensaran tanto. Que no sacaran tanta calculadora. Se los dije dos veces, ¿no? Dos. Pero no paran bolas. ¿Qué mentolatum catarí? Estoy con Silbón, estoy con Silbarcito. Bueno, ah, sí. Eso que chifla o no. Óigame, sí. ¿Cómo queda el arepaso, mi querida María Juliana? Bueno, arepaso queda así. A ver. Yo tengo menos 26 puntos. Mónica tiene menos 14. Orlando tiene menos 12. Y Nicolás tiene menos 2. Mira, siempre es que les fue mal el viernes. No, me fue pésimo. ¿Mal? Hermano. Y fue que me obligaron a meterlo en las vainas, ¿no? Pero es que porque no lo íbamos a meter. Con permiso del presidente de la compañía. Exacto. Pero bueno, no importa. Pero mire cómo es la vida. Pero vuelvo y les repito, es que ustedes no me paran bolas. Yo les he dicho siempre, este es un repaso muy especial. No saquen calculadora, no piensen mucho, porque era imposible calcular eso. La respuesta era, no se sabe, ¿sí o no? ¿Usted dónde cogió cuando dije lo de no piensen mucho? No diga que usted sabía, no. Pues es que yo dije, pero uno cómo va a saber esa vaina, debe ser imposible saberlo. Pero acuérdense, en caso de que la vaina funcione como es, usted tendría 6 meses. Y Orlandito, ¿por qué está tan calladito? Yo lo escucho. Uy, pero está bravo. Despegamos. Emilio, por favor, un poquito de música. Ya son las 6 de la tarde. Listo, vamos a continuar ahora con un éxito del 2019 por Cardi B y Bruno Mars. Esto se llama Please Me. Bueno, ahora sí vamos con nuestro super enviado especial. Un maestro del deporte, un hombre que ama el fútbol, un poquito cansón, pero a esta hora de la noche hablamos de Qatar 2 y 6 de la mañana. No hay nada más delicioso que oírlo cansadito. Nicolás, bueno, tengo varias preguntas del Mundial. Estoy listo para que empiece, por favor. Sí, la temperatura en Doha, en Qatar, en el verano llega a 55 grados. ¿Qué temperatura le toca a los jugadores en los partidos más temprano? Por ejemplo, el que juega mañana Argentina es a la 1 de la tarde. ¿A esa hora qué temperatura hay, hermano? A esa hora está, porque como estamos en invierno aquí en Qatar, la temperatura es más o menos de 34 grados. Pero recuerde que la organización del Mundial climatizó los estadios. Es decir, creó una especie como de frente frío a partir de la tecnología que ayuda... ¿Frente qué? A que, frente frío. No, que ayuda, frío. Correcto, frío. Ah, frío. Que ayuda frente a que la frío. Tecnología, pues esos aires acondicionados, pues creen una atmósfera mucho más fresca para los jugadores. Igual, un poco lo que le decía, si bien es una hora difícil, pues con esas ayudas tecnológicas va a ser un partido mucho más sencillo para aquellos que estén en el campo y también los que estén en la tribuna, porque el calor además es un calor seco, no es un calor húmedo que también desgasta un poco más. Calculo yo que para esa hora deben estar en 34 grados, un poquito de sensación térmica, uno o dos grados más, de pronto un grado, porque hace mucha brisa. Ya, si usted quiere estar fuera del estadio, digamos, hace mucha brisa y esa brisa refresca también un poco esas altas temperaturas, por lo del invierno, claro. Yo quisiera hacer una acotación, porque voy a seguir con usted, pero puede que la sección se demore 2-3 horas. Excelente. Yo le pregunté temperatura a la 1 de la tarde, era solo 34 grados, pero bueno, me gustan sus pequeños detalles. Bueno, pero es que claro, eso no se podía quedar. ¿Sigo con más preguntas o voy más preciso? Porque es que no sé. Yo estoy listo para lo que usted me pregunte. No, yo tenía una, pero yo no sé cómo termina usted esta pregunta. No, cuénteme la belleza de las mujeres en Qatar. Cuénteme de las mujeres. A mí me parecen lindas las árabes. Yo las conocí en Dubái un poquito tapadas, pero una belleza muy linda. ¿Cómo se ven las mujeres y todas totalmente con sus bufandas de cara, que es cuerpo? Es difícil verlas. Es difícil, okay, verlas. No hay tantas. O sea, no hay tantas en las calles, mejor dicho. Ni en los estadios. Yo no he visto una sola mujer en un estadio, ¿no? Exacto. Mire que es muy llamativo. En los sitios públicos hay muy poca presencia de mujeres. Las que yo he podido ver, en su mayoría, ni siquiera caminando por la calle. He visto una o dos mujeres, ahora que hago la reflexión, caminando por la calle. Y en el metro, por supuesto, van muy cubiertas. Y usualmente, las mujeres que he visto en el metro, que no pasan de ser unas 6-7, que es una cifra que es llamativa, teniendo en cuenta la cantidad de personas que hay, además, más o menos están todas tapadas, son de unos 40, 45 años, calculo yo, y todas van con sus hijos, generalmente niños. Tercera pregunta. Esta estuvo un poquito más resumida, pero muy, muy clarificadora, ¿o no? ¿Se le nota la plata al Mundial de Qatar o la mitad no se ve? Pues, 200 mil millones de dólares, doy la cifra. Sí, pues es que imagínense, es mucha plata. Este es un país muy rico, mucha plata. Hay un estadio, el estadio donde se jugó el partido Qatar-Ecuador. Ese estadio tiene una particularidad. Queda a... póngale unos 50 kilómetros del centro de Doha. Es uno de los estadios más lejanos, si se puede llamar así, porque la mayoría están cerca, y es el estadio Al Bayt. Ese estadio fue construido a partir de telares. Entonces son unos telares que van construyendo, pues, digamos, los andamios, pero todo el estadio está encerrado en telares. ¿Cuánto vale un gobelino de ese tamaño? Yo no le puedo decir. No se sabe, como en los arepasos. Pero, o sea, pero seguro, la gente está sentada, es mucha, la gente está sentada plata en los gobelinos, como tapetes mágicos, como en Prince Ali, en Aladdin. Está cubierto así, mire, toda el techo del estadio parece como una carpa. O sea, usted va viendo como unas subidas, unas monturas que van subiendo, como para dar esa forma como de esos ponqués que son decorados y tienen como unas puntas. Bueno, es un estadio que parece una gran carpa, y esa carpa está llena, por eso le digo, todo el estadio, toda la ¿cómo llamarlo? La mampostería del estadio, si se quiere llamar así mejor, está hecha con telares. Eso debe costar una plata importante. Nicolás, hábleme de las mujeres internacionales que usted ha visto del mundo. Hay mujeres bellas, andan libres, tranquilas o un poquito asustadas. Vuelvo a la historia. He visto pocas hinchas. No he visto tantas como por ejemplo en Rusia, donde sí se veían una afluencia mucho más grande. He visto mujeres mexicanas, he visto, pero no le digo que he visto un cardumen, no, contadas con los dedos de la mano. He visto mujeres mexicanas, he visto mujeres polacas, he visto mujeres tunecinas, vi un par de mujeres tunecinas. La mayoría de mujeres vienen en familia, es decir, viene la organización familiar tradicional, es decir, esposo, esposa e hijos. Ese es el contexto en donde uno ve a las mujeres, al menos las que yo me he cruzado en la calle y en el metro en Qatar. Y estoy hablando de los turistas. Supongo yo que a partir de ciertas restricciones del país y de todos esos cuentos que hemos hablado en el previo de este mundial, pues algunas decidieron bajarse y otras dijeron, bueno, nos vamos, pero nos vamos toda la familia, porque acuérdese que aquí en este país usted debe comprobar de alguna manera que si viene con una mujer es porque usted está casado con ella. Así que no son tantas, pero sí vienen en ese núcleo familiar. O sea que esto le facilita a usted por ahora su vida con Guillermo de compañero, digo yo, de trabajo. ¿Por qué? No, estoy preguntando. ¿Por qué? ¿Pero por qué facilita? Oh, pues porque son mucho varoncito, bueno, por allá. O sea, muchas mujeres periodistas, eso sí, han venido en varias delegaciones y ellas se mantienen un poco como, de acuerdo a lo que también he visto en el centro de prensa y demás, ya es una labor un poco más independiente, pero no sé si toman algún tipo de recaudo o algo cuando salgan a la calle, porque las veo ya es dentro del IBC. De los tres partidos que vimos hoy, el de Inglaterra con Irán, el de Holanda con Senegal y el de Estados Unidos con Gales, aparte de la flojera futbolística que he sentido yo en mi gusto personal, ¿algún momento, algún detalle, alguna cosa futbolística importante para destacar? Varias. Muchas para destacar. Pero voy a ser breve. Voy a ser breve. Sí. Por ejemplo, Inglaterra, que venía con dificultades en su juego, mejoró mucho y tuvo un hombre muy importante, más allá de los goleadores de este 6-2 contra Irán. Y fue Harry Kane, que fue artífice de dos de los goles. No marcó en estos seis. Harry Kane, el 9, porque tiene una concepción del juego que es increíble, porque es el mejor centro delantero que comprende la posición de 10. Eso es muy difícil encontrar. Y Harry Kane hoy sí que jugó de 10 para una Inglaterra que fue superior. Otro, Taremi, que es la única golondrina de ese verano llamado Irán. Dos goles para el delantero del Porto, muy merecidos, porque luchó hasta donde pudo frente a la defensa inglesa y en un estado de soledad increíble. Los compañeros no le ayudan para nada. Y otro hecho para resaltar es que Edouard Mendy, que es el portero de Senegal y un hombre muy reputado por su presente en el Chelsea y demás, cometió dos errores en el partido hoy contra Países Bajos. Salió muy mal al corte del centro que termina en el cabezazo de Gakpo, el volante del PSV Eindhoven, y después en el segundo gol neerlandés deja el rebote para que llegue Klaassen a marcar. ¿Cuál es el contrapeso de esto? El contrapeso es que Noppert, que es el portero neerlandés, debutaba con la selección, o sea, hizo su debut con selección en este partido en un mundial de fútbol, una cosa que uno no puede creer. Generalmente esos lugares los ocupan tipos con más experiencia. Bueno, Noppert atajó su primer partido con selección, y en este caso con la selección de Países Bajos, y fue una de las grandes figuras del juego Senegal-Países Bajos, porque detuvo unas 4 o 5 chances de gol que tuvieron los africanos. Última pregunta, Nico. Fue muy divertido, no es para menos lo que digo, ver cómo a un muchacho le rompen la nariz, le parten el tabique, Le organizan el tabique y dice, estoy listo para jugar. Ahí van 10 minutos hasta que le organizan la nariz. Nariz un poco protuberante por su herencia árabe. Sí. El portero de Irán. Y se para y yo creo que le da como ganas de náuseas y de vómito y vuelve y cae al piso. Que sí. A mí me pareció el momento más importante de hoy. La fractura de nariz del portero de Irán. Su opinión. Beinrambant se llama el arquero. Y fíjese lo curioso, porque cuando se produce esa incidencia en el partido, el juego va 0-0. E Irán estaba medio complicando a Inglaterra, le estaba cerrando los caminos. O sea, a Inglaterra al principio le costó un poquito. Pero pasa este hecho, el arquero, como usted lo dice, quería volver a jugar, pero ya era imposible por el golpe tan fuerte que tuvo al estrellarse con un compañero, si no estoy mal fue Chesney, el número 15 de Irán. Y tienen que reemplazarlo y entra Hossein Hosseini. Para los ingleses también debió ser una manera de motivarse a pensar, bueno, este arquero está frío, vamos a tratar de ponerlo a jugar. Y en efecto así fue. Hossein Hosseini, el reemplazante de Beinrambant, se llevó seis goles. Y tuvo, le digo que tuvo alguna responsabilidad por ahí en tres de esos goles. Bueno, Nico, yo le pido un favor, que sea humilde y que narre partidos de esa talla, Inglaterra-Irán. Esos son los partidos. Me tocó hacer Inglaterra-Irán. Y usted ahorita va a decir, partidazo, ¿qué es lo que necesita? Hermoso partido. Muy luchado, muy luchado. Pero hermoso fue, sobre todo por lo que mostró Inglaterra y por lo que le digo, por ese valor, porque uno a veces encuentra esos detalles en un equipo tan pobre como Irán, porque Dios mío, sí que jugó mal Irán defensivamente. A mí me gustó fue el equipo, a mí me parece, creo que es el mejor del mundo. No, fue una invitación a irse al abismo en la defensa de Irán. Pero Taremi, su número 9, es un gran jugador, un luchador tremendo y bueno, marcó dos goles, que es un premio individual, supongo, para tanto esfuerzo ante esos compañeros que lo dejan morir al tipo solo. Es que ellos estaban era jugando naipe, baraja. Sí, tute, yo no sé, estaban en otra cosa. Sobre todo los tres centrales que puso Creo Irán que hoy. La Dios mío. Sección del Mundial de hoy está completa. Muchas gracias y qué pena esforzarlo tanto, pues es para que se despierte, porque es que no tiene ni notas. ¿Qué? Notazas tengo. Bueno, ahorita miramos una bien buena. Eso. Ya volvemos. Bueno, fue muy claro el mensaje de Nicolás. No me pregunten porque aquí me tienen. Emilio, sí. Pues yo creo que hagamos un poquito de música porque nos estamos como ensordeciendo de tanta carreta, pero bueno, Nico, bien, gracias. Sí, vamos con un gran músico de jazz, Ronnie Law, saxofonista. Viene de una familia muy importante donde casi todos son músicos. Su hermano es Hubert Law, que es uno de los más importantes flautistas de jazz. Y este tema es de su álbum Fever del 76. Esto se llama Night Breeze. En los originales, los discriminados, la diversidad. Lo diferente. Una presentación de Different Music, nuevo sello musical. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Oyendo las nuevas secciones. Sí, reconociendo el nuevo sello musical. No, esa hay que hacerla algún día. Y es que me quiero hacer una anotación de la inauguración del Mundial ayer. Hombre, y es esa imagen de Morgan Freeman sentado en el piso luchando contra la discriminación con Ghanim El Mutfa, un empresario que padece el síndrome de regresión caudal. Es un señor pues muy adulto ya, que nunca tuvo pues piernas, ¿no? O sea, que solamente es del tronco para arriba. Entonces los dos se miraron y me pareció un poco curioso y me pareció que la diversidad ahí está en todo su esplendor. Inauguración, por supuesto, muy floja, pero me pareció mejor que una que yo vi en el Campín con una tela blanca. La recuerdo yo. Bueno, eso fue notas discriminatorias. De algún mundial de alguna vaina de chiquitos. No, no sé. ¿Sabe eso de qué fue? Ya, usted que me pero era como, era como un plástico negro. Eso fue en la si no estoy mal, fue en el Mundial Sub-20 2011. Exactamente. En los originales, la diversidad, la discriminación. Mónica, ¿tienes un dato de diversidad? Sí, pues sabes que ayer se entregaron los American Music Awards. Y bueno, en esta edición número 50 que se llevó anoche en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, pues hubo muchas cosas. Entre esas, mientras Bad Bunny se presentaba aquí en Colombia, estaba nominado con una cantidad y se llevó dos premios: al artista latino masculino favorito y el álbum latino favorito. Pero también Taylor Swift fue quien ganó en las 6 categorías en las que estaba nominada. Fue el artista del año, que es como el máximo honor de la noche. También la consolidaron como la artista más condecorada de la historia de los American Music Awards, porque ha tenido 40 victorias en su carrera. Pero entonces aquí va el tema de la discriminación. Es que cuando ella estaba recibiendo uno de los premios, se lo entregó Sabrina Carpenter. Y Sabrina, pues en la transmisión aparece una foto de ellas mostrándose como un poco bromeando, porque Sabrina mide 1.52. ¿Estaba bromeando? Pues estaban bromeando en la foto. Sí, bromeando. No, me gusta, muy, estaban bromeando, me gusta bromear. Y esto es porque Sabrina mide 1.52 y Taylor Swift 1.78. Entonces, pues se vio bastante jocoso como Taylor era gigante y Sabrina Carpenter pues chiquitita, y empezaron a hacer pues algunos memes sobre eso, y creo que fue como la foto más viral de la noche ayer en estos premios. Yo te cuento que estos premios hace unos 20, 25 años eran muy importantes. Han perdido mucha fuerza, pero eran, sí, claro, destacadísimos. Pues ya, ¿no? Lionel Richie, que ha sido 17 veces ganador de estos premios, fue honrado con el Icon Award porque ha hecho contribuciones de su carrera, pues por supuesto, a la industria de la música. Entonces Charlie Puth, Stevie Wonder y otros artistas ofrecieron un sentido homenaje a Richie. Y también Elton John se llevó a casa su primera victoria de los American Music Awards desde 1988 a la mejor colaboración con Dua Lipa. Y pues él, mientras estaba en su concierto de despedida, pues estaba recibiendo este premio. Muchas gracias, oye. Muy amable. ¿Alguien tiene discriminación, diversidad? ¿O vamos directamente, hombre, pues con yo, nuestra audiencia? Yo tengo uno que me llama, uno que me llama la atención, porque es que no sé si se ha discriminado, porque no tengo como la memoria. Es que he visto que últimamente, y me parece un acto discriminatorio, han muerto muchos protagonistas de los Power Rangers. Ay, ¿no? Sí. O sea, caen. Pero se murió una ahorita este fin de semana, ¿no? El verde. ¿Tú me puedes decir cuál es? El verde. ¿Y no era el rosado? Pero el rosado no, fue lo muere. Jason David Frank. El ¿intoxicado? Power Ranger. ¿Sí o no? Sí, murió a los 49 años. Pero se quitó la vida. ¿Cómo sabes tú que era el verde? Bueno, porque aparece, pues porque con su traje verde. Verde. Eso es como, como uno saber, ese señor que va caminando en la calle, ese es el de Daft Punk. No, imposible, no, no, porque hay unas fotos sin casco, máscaras. Sin máscara, claro. Sí. Pues bueno, lo han discriminado hoy, porque se ha hablado de que es el Power Ranger amarillo, que es el, no, es el verde. Sí, es porque verde. Hay que cambiarle el color al señor. Es el verde, no o es sea, el rosado. O sea, a usted le dañaron la nota, a usted le dañó la nota, Mónica, Nico. Sí. ¿Cuál? No, la porque era verde. Porque si no, yo, no me la dañó. Porque es que yo he oído que hay altísima discriminación, porque he oído muchas cosas. Ah, eso es igual que el amarillo, que el rosado. No. Cualquiera es cualquiera. Todo el mundo tiene su identidad. Y el verde tenía su identidad. Qué pena con ustedes. Pero es que era el más conocido, de hecho, ¿no? Era como sé. El líder. No, sí. No, no, me parece idea, que era más conocido el rosado. Fíjate, ahí estás tú discriminando al rosado. Okay. Deja de discriminar. Ya entendí tu jueguito, me parece que eres tema del día, por favor, que se van a quedar ahí con Nico, que les está manipulando a su antojo. ¿Cuál ha sido la amistad más larga de tu vida? Mi mejor amiga y a veces mi pareja ha sido también mi mano derecha. Fiel compañera de luchas y veranos en los que he sido mío. Otra vez, más o menos desde los 13 años, mi mejor amiga, a veces mi pareja, ha sido también mi mano derecha. Fiel compañera de luchas y veranos en los que he sido mío. ¡Nota, Nico! 5-8. ¿Nota, María Juliana? 5-8. Samper es muy pilo, pero el man acaba de decir que vio a dos mujeres de Túnez y yo sí quiero saber cómo se distinguen a las mujeres de Doha. Carretazo. Nota, María Juliana. 5-9. Bueno, ¿y quién fue el badulaque que escribió eso? Franklin Molano. ¿Defiendas? Franklincito, tenían una bandera en la espalda. Ponle un poquito de lógica, mijo, que... No, es que por la noche no pueden ofender a Nico, se pone delicado. Y más en la madrugada. Mi mejor amiga es la mujer que me dio la vida, mi madre. Uy, no. Una amistad sincera y leal. Y durará hasta que algunos de los dos cuelguen los guayos. Le cuento todo menos las cosas que tengan que ver con sexo. Da pena. Nota, María Julián. 5-9, muy bien. Un muchacho que conocí en Cartagena cuando fuimos de excursión, de bachillerato, calculen hace cuántos años. Nos hablamos todas las semanas con él y su esposa. Nos ha brindado su casa y nosotros también. Ha sido una amistad bonita, respetuosa. Qué bueno escuchar a Nico. Nota, María Juliana. 0-1 por el final. Con el compadre Carlos Trujillo, 30 años cuidándonos las espaldas. Le he conocido 3 esposas, 2 mozas. Ish. Y él ha conocido mis 4 esposas y un par de amigas. No. Soy padrino de una de sus hijas y él es padrino de mi hijo. Las verdaderas llaves. Nota. 0-1. ¿Cuánto? 0-1. Ay, no, pero eso estuvo chévere. A mí no me gustó. Desde los 11 años tengo una amistad con una chica que me ha sabido entregar momentos alegres en mi adolescencia y adultez. Una chica que en noches oscuras me ha sabido otorgar descanso en mis insomnios. Y aunque mi mujer me dice que es mala influencia, Manuela estará allí para siempre. ¿Cómo? 5-4. Con el Barbuchis en Twitter de vieja data. Últimamente el nene me tiene olvidado. Hasta ahora con el Memín Guillo Arango, la prensa catarí los vi anoche juntos, analizando Qatar, Ecuador, ¿no, hermanito? Buen amigo es el mocoso ese piquito a Juli Patricia Aguas. Bueno, no entendí nada. La amistad más larga que he tenido es la de mi esposa, mi amiga, mi amante. La conozco desde que jugábamos. Fuimos novios a los 15, a los 20 nos casamos. Ya tiene 40 y yo 42. Y creo que esa amistad es para la muerte. Uy, hermanito. Espectacular. 5-9. Uy, hermoso tweet. 0-1. 5-9. Tengo una hermanada amistad de 48 con un compañero de kinder. Salimos juntos en el 86 y todavía nos reunimos de infancia. Uy, mire, mire pues. Bueno, Emilio, vamos con música. Tiempo. Bueno, párenle bolas a esto. Se habló hace poco de que se iba a lanzar la nueva edición de 40 años del álbum más importante de toda la carrera de Michael Jackson, que es Thriller, que recordemos que durante muchos años fue el disco más vendido de todos los tiempos. Hace poco lo superaron, pero lo superó un disco de grandes éxitos de los Eagles, y el viernes finalmente salió. Y les cuento, pues tiene obviamente el álbum clásico remasterizado, tiene algunos demos, algunos remixes, pero también tiene esta canción, que es una canción que Michael había alcanzado a grabar para Thriller, pero se quedó por fuera de la selección final, y Michael antes de forma oficial había publicado fragmentos de este tema, que siempre es lo que hoy me pareció muy lindo, pero me alegra que finalmente la hayan publicado de forma completa, una canción que de hecho fue compuesta por Michael Cimbello, que se hizo muy famoso después por una canción llamada Maniac. Y pues uno oye eso y dice, wow, increíble que esta canción se haya quedado por fuera de Thriller, porque la verdad me parece muy linda. Esto se llama Carousel. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. El día que enterraron a Lucio Dalla, que nació en Bolonia y murió en Montreux, unas 50.000 personas se congregaron en la Plaza Mayor de Bolonia para decirle adiós. El rito funerario en la misma fecha que habría cumplido 69 años fue retransmitido en directo por la televisión italiana. La conmoción en el mundo de la cultura fue total. Se marchaba sin avisar de un infarto fulminante. En un hotel en Suiza, un gigante de la música y las artes escénicas. Pero no siempre fue así. Dalla fue controvertido, un tipo que vivió del mismo modo que sonaba su música, capaz de transitar ante el underground y el pop, entre la música de calle y el jazz, como sus propias canciones demostraban. Pero 10 años después de su muerte, el impacto cultural y artístico es indiscutible y lo coloca en los altares de los mayores cantantes de la segunda parte del siglo XX de Italia, como subraya una exposición en el Museo del Aria Pacci, Lucio Dalla. Aunque se il tempo pasa, aunque pase el tiempo, se puede ver hasta el 6 de enero en Roma. Nacido de una familia boloñesa, criado por una madre religiosa que adoraba, quedó retratada en la portada de una revista española y sin el padre que falleció muy temprano. Le describía en cómo il profundo il mare. Dalla pasó del teatro callejero a la música y luego al cine, a la ópera. Hizo todo y siempre lo hizo bien. Una canción absolutamente divina de Lucio Dalla se la dedicó a Enrique Caruso, que fue un gran artista de ópera, y la letra básicamente es el artista en su lecho de muerte, como Nicolás, Dios no quiera, sí, y viendo los ojos tristes de una niña que adoraba. Y toda la historia es en función a decirle a la niña que el tiempo pasa, que la quiere y que ya es su momento. Y de esto se trata esta canción maravillosa, un tema de amor muy lindo que quiero dedicarle a ustedes y a todos mis oyentes, el tema Caruso de Lucio Dalla. Qué lindo. Bueno, antes del arepaso que lo soltaron antes de tiempo, quería leerle a la mesa el verbolario, que me parece un petardo, pero a veces como a ver. Ay, hace rato no lo busco, leemos. Es que no me gusta, parece un rebuscado ese man, pero lo va a leer porque me parece que de pronto Nicolás es como el chacho de este caretinón que se... Yo le regalé a usted el libro de él, ¿no? Sí, una novela. Pues, ¿es un bodrio? ¿Quién arranca a leer ese bodrio? Nadie. No, yo voy ahí como por la mitad. ¿Y qué tal? Mentiroso, pero bueno. Ahí va. Sobriedad. Sí. Y él contesta lo siguiente: elegancia del rico, refinamiento del pobre. Vamos a ponerle 5-8, me gustó. Bastante buena. Uy, yo para sacarle una frase a ese señor me cuesta trabajo, ¿no? Sí, usted le cogió como bronca después de quererlo. Sí, pero yo me siento como usted, refinamiento del pobre, no elegancia del rico. Yo refinamiento del pobre. Ok. En cambio, María Juliana, refinamiento, ¿qué? Elegancia del rico, ¿sí o no, Nico? No es rico, es rica, es millonaria. Bueno. El tema del día, a la pregunta, Nicolás. No. No tengo pregunta. Rebótamela. ¿Cuál ha sido la amistad más larga de tu vida? ¿Rebotis? Uy, hagamos rebotis. Rebotis, exacto. Bueno. Déjeme, hermano, pero todo lo mío es malo, todo lo mío se ha fundido hoy, ¿o qué? Déjeme. No, tranquilo. Ahí conozco unos fundones, hoy más fundones. Bueno. ¿Ah, sí? Chip, sin duda alguna la del onanismo, porque el que niega eso, niega a la madre. Nota. 0-1. 5-8. Mi mejor amistad es mi esposa, separados hace como 24 años. Y los mejores amigos, ella y yo, hasta que su actual esposo, somos como una sola familia. Tengo un amigo de infancia que me conoce hace 3 décadas y media. Me ha visto llorar, reír y sufrir. Hasta de niño comerme los mocos, pero gran amistad. Pero no tan íntima como la de Nico y Guillo Arango. Nota, hombre. 5-9. Nunca tan íntima como esa. Mi amigo imaginario, larga amistad. No sé si estoy estar agradecido por una amistad tan larga o consultar al psiquiatra. Nota, María Juliana. 0-1. Mi mano derecha. fiel compañero de luchas y veranos en los que he sido mío. Nota, María Juliana. Muy solitarios, muy solitarios todos, 0-1. Para mí es un 7. Para mí no. He sido, no, esa frase, he sido mío. Muy berraco. Es que ustedes no le paran bolas a esos, es que hablan muy bonito en este programa. Es poesía pura. Sí, son poetas. Bueno, este repaso, vamos a ver si lo hago doble. Pero es del fútbol mundial. Yo creo que Nicolás se lo puede ganar. Vamos a ver, que a mí me va mal en estos, pero bueno. No, es una pregunta súper cortica, no es mucho, y de pronto me animo a hacer la segunda parte, ¿ok? A ver, bueno, cuente, a ver. Hoy vimos jugar al país de Gales, que empató con Estados Unidos. Estados Unidos al final como que se fundió un poquito, como que regaló el partido porque iban muy bien los gringos, pero no sé. Sí, empezó mejor. Importa. Bueno, el país de Gales o Wales, de donde Carlos es el rey, ¿no? Ojo, ¿no? Pilas. Sí, claro, claro, claro. ¿Cuál fue el... antes que esto, ¿cuál fue el último año en que participó en una Copa del Mundo? Deje de decir que sabe música. Claro, debe saber. Pero no creas. Claro que sabe. Hoy salió en todas partes, ¿no? Todas las transmisiones dijeron eso 30 veces. No, yo no lo único que pido es que vean un partido. Yo lo vi, pero yo no escuché. No, yo sí lo escuché 30 veces. A ver, vamos a mirar a ver qué dicen mis amigos. Orlando, Mónica, 16. ¿Qué es esa respuesta? 4 por 16. Hace 4 mundiales. Le pregunté en qué año. Ah, oh, perdón. Menos 2 para Mónica Martínez. No, está atrás con todas. Pero es que he sido muy claro que hay que contestar en la unidad que se pregunta. La correccional. But I corrected them, sir. Y una vez menos uno para María Juliana Correa. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. María Juliana puso 1998. Orlando 1958. Nicolás 1958. Eso es correcto, muchachos. Felicitaciones. Punto para ambos. Para. En los originales, chao. No, es que la segunda parte dependía de ver qué tanto sabían, pero es que la segunda sí es regalarles otros puntos y no lo voy a hacer. Ah, bueno. Tampoco, pero fuera de micrófono. ¿Cómo quedó el arepaso, María Julia? Bueno, yo tengo menos 27 puntos, Mónica tiene menos 16, Orlando menos 11 y Nicolás menos 1. ¿Menos 1 ya? Sí. Uy, oiga, me ha rendido hoy. La segunda pregunta que no iba a calificar, pero era, ¿qué país eliminó de la competencia del 58 a Gales? Uy. ¿Pero la vas a hacer? No, no, no, ya estamos fuera de micrófono. Ah, oh, ya. ¿Qué hubiera dicho usted, Niquito? Brasil. Brasil con gol de Pelé, brother. Correcto, 1-0. Sí. 1-0, muy bien. Gol de doble sombrero hizo Pelé ese día. Y remató. Ah, ¿eso fue con esa gente? Sí, claro, eso fue. O sea estaba gol, con unos troncos. Un golazo. Gol que uno recuerda que es como un doble sombrero. Sí, bueno, ese fue el gol de Pelé con el que eliminan a Gales en cuartos. Hostia, a ver, pero no es arepaso. Por eso dije que esto es fuera de arepaso, porque quería medir qué tanto estaba Nico concentrado. Si no, pues de pronto es que usted sabe que me linchan, ¿no? Pero Orlando también sabía. Bueno, entonces ahí me tocó tener cierta justicia, Orlando. Es que hoy en el partido lo dijeron por ahí 20 veces. No, pero es que yo trabajando, yo no veo partidos. ¿Y entonces Orlando se dedica solo a eso? No, déjelo. Me parece que uno tiene que ver mundial. Orlando, ¿usted vio el partido que dijeron esa vaina o no? No vi ese partido, vi a partes nomás, pero sencillamente es que hay que ver noticieros, hay que ver noticias. Y entonces, eso, en alguna parte salió esa vaina. Ayer lo dijeron en las noticias mucho, yo veo noticias en la mañana. Y precisamente entrevistaron también a Gareth Bale y él decía, después de 64 años, ellos esperaban, qué felicidad de volver. y que iban a hacer lo mejor. Simplemente es ver noticias, estar en la jugada. Pilera Orlando. Es estar. Pero ¿cómo así que simple ver noticias? ¿Usted qué le está, o sea, queriendo está, decir a su no, grupo no, de no, amigas? Simplemente que yo veo noticias, que yo veo noticiero, no, que yo no veo. No, que yo no. No, es que usted tiene pilera. Que recriminar a su grupo de producción. Sí, pues, no. Yo simplemente hay que ver noticias. No. Ustedes quieren crear aquí una discusión que no se va a formar. Por mi parte, no. Simplemente estoy diciendo que yo veo noticias y que vi la entrevista con Gareth Bale y el tipo mismo lo dijo. Eso fue todo. No que yo haya visto el partido. No, y si lo has visto me parece fabuloso. Aunque, Nico, ¿tiene el silbido mío? No, soy yo. ¿Cuál? No, yo no. No, el de la tos. Ah, no, es María, es Mónica. Bueno, despegamos, por favor. Quiero generar controversias, pero me parece que el señor productor está en todo su derecho de exigir que la gente vea los noticieros. A mí me parece, no estoy diciendo nada, ni quiero generar problemas, pero digo, hay que ver las noticias, y yo estoy completamente de acuerdo con usted, es que yo no estoy en contra suya, estoy inclusive a favor de que haga unas enmiendas a los contratos, ¿entiende? Pero usted no se va a poner en polémica, simplemente escribe notas. Créeme. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos con una canción que es parte del nuevo álbum de Babyface, Girls Night Out, con Amaray. Aquí está One Good Thing. Eve de Bonafini fue muy famosa desde los años 70. A ella le pasó algo que en la vida es muy difícil. Ella tuvo 3 hijos. Uno se llamaba Jorge Omar, el otro Raúl Alfredo y la otra María Alejandra. Bueno, y sus hijos eran estudiantes en la Argentina en los años 70. A Jorge y a Raúl los desaparecen. Y a la esposa de Jorge, María Elena, también. Esto es en 1977, el 8 de febrero. Y Eve de Bonafini, que vivía en La Plata en esa época, se va caminando desde La Plata hasta Buenos Aires, que eso... hagan de cuenta, son que como unos 50, 60 kilómetros, se iba caminando de un lado a otro, preguntando qué ha pasado con sus hijos y qué ha pasado con la esposa de uno de sus hijos. Bueno, nunca aparecieron, pero Eve de Bonafini se juntó con otras mujeres que empezaron también a pensar dónde estaban sus hijos, qué habían hecho con sus hijos las dictaduras. Eve de Bonafini fue una de las grandes lideresas de las Madres de la Plaza de Mayo. De hecho, fue su presidenta durante muchos años. Y hoy falleció a los 93 años después de dar una lucha que no se detuvo jamás desde 1977 hasta hoy, en un país que, como Argentina, vivió a finales de los 70 unos tiempos de represión muy fuertes, tanto que se estima, sin que haya una cifra oficial, que 30.000 personas desaparecieron en ese tiempo, en lo que se llamó en su momento la Operación Cóndor, y que lideraron varios de los dictadores de Latinoamérica y en los que estaban involucrados, por supuesto, Jorge Rafael Videla, presidente y dictador de Argentina para ese entonces. Murió Eve de Bonafini. ¿Ustedes qué tienen de Mundo al Instante? Pues mira, Nico, todo el mundo está en modo mundial, ¿no? Pues empezando por ti, pero el mundo entero, pues hay 6 series de HBO Max que nos pueden ayudar a ponernos también en modo mundial. Sí, se acaban los partidos, entre partido y partido podemos ver series de fútbol, es decir, va a ser un mes futbolero total. La primera es el documental Los Hombres que Vendieron la Copa del Mundo. Después tenemos a Diego Maradona, que es una producción también documental que tiene varios archivos personales de la familia del jugador argentino. De eso estuvimos hablando acá un tiempo. Sí. Hay otra que se llama Capitanes de América, y es que cuenta la historia de 8 jugadores de América Latina, sus orígenes, sus vidas, la forma como crecieron en el fútbol, etcétera, etcétera. Por ahí está El Pibe, está Martín Palermo, Iván Alonso, entre ellos. Hay otra que se llama Las Bravas FC, que es una serie que narra la historia de un grupo de jugadoras que deben enfrentarse a una serie de obstáculos para lograr su propósito. Esto sí es ficción. Capitán, que es una producción que narra la irónica y conmovedora historia de los últimos 18 meses de Francesco Totti como jugador de fútbol. Mira, pues, solamente jugó con la Roma. Bueno, imagínate, exacto. Hay otra que se llama Bilardo, el doctor del fútbol. Buenísimo. Y ahí está, un montón de series que están disponibles ahí en las plataformas de streaming. En las otras plataformas también debe haber un montón. Me refiero a que para que estemos todo el tiempo en el mundo futbolero. Exacto, de acuerdo, buenísimo me parece. Bueno, Moni. Pues imagínense que Donald Trump, bueno, anunció su repostulación a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y Elon Musk lo restituyó en Twitter. No sé si ya se habían enterado, pero ya otra vez Donald por ahí, Trump volvió a Twitter. ¿En medio de todo oí eso, sí? Bueno, pues imagínense que en medio de esto hay una controversia bastante fuerte porque el hijo de David Bowie, pues le dijo a Trump que no estaba bien que para su campaña, para su salida a la campaña, pues usara Heroes como su canción, como su banda sonora. El hijo de David Bowie, uno de ellos, se llama Duncan Jones. Y pues él es el hijo de Angie y David Bowie, y él compartió a través de su Twitter la frustración con el expresidente del país norteamericano, porque dice que no puede ser que a pesar del poder, del dinero y de todo lo que tiene Donald Trump, pues no haya sido delicado y no haya pedido una licencia para poder tener dentro de su campaña Heroes, y que él va a hacer lo que sea para sacar a David Bowie de su campaña y que por supuesto no lo vuelvan a nombrar, porque realmente él cree, Duncan Jones, el hijo de David Bowie, que Trump lo hace para enloquecerlo, para provocarlo. Así que bueno, eso es lo último que ha sucedido con Donald Trump. Vamos a ver si lo demanda, si Duncan Jones toma como represalias un poco más fuertes. Vamos ahora con el nuevo sencillo de Toquinho, que es una versión de un clásico que él origina para el legendario Vinicius G. Moraes. Esta nueva versión salió el viernes pasado y es a dúo con Caetano Veloso. Aquí está Tarje Me Tapua. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vámonos entonces con los homenajes de hoy. Bueno, hoy no fue un día muy importante. En un día como hoy nació Goldie Hawn, muy linda, la madre de Kate Hudson. Nació en el 45, está muy operada. La belleza la abandonó. Un día como hoy nació un músico de Kings of Convenience y Whitest Boy Alive. Nació Bill Bixby, el actor del Hombre Increíble. Bill Bixby murió. ¿Se acuerda de Bill? ¿Cómo olvidarlo? Al lado de Lou Ferrigno. De Lou Ferrigno. Claro, y Bill Bixby siempre salía al final de los programas, ¿se acuerda? Haciendo autostop para que lo llevaran a otro lugar porque ya el tipo se le dañaba la vida en donde había estado porque se volvía Lou Ferrigno. Claro, y sí. Y Charlie Palmieri nació el 27, Emilio. Sí, Charlie Palmieri, uno de los grandes pianistas latinos de todos los tiempos. Y el hermano mayor de Eddie Palmieri, otro pianista muy importante. Tremendo. Ellos estuvieron juntos en espectaculares, es Charlie y Eddie, a dos pianos. Y vamos a Charlie rompió el piano, ¿no? Sí, estaba Charlie en un nivel de drogas muy grandes, Charlie, que con los codos rompió el piano que alquilamos y tocó reponerlo. Un piano marca Kimball, me acuerdo que era. Estaba un poquito pasado de polvos mágicos. Pero tuvo que darle martillazos, bah, porque uno con el codo romperlo, guau. No, él tocaba piano con los codos, ¿no? Sí. Era un poco raro. Con razón. Sí, entre los dos le daban duro al piano y a otras cosas. No, okay. Era porque, imagino tocar el piano con los codos, Nico, o sea, sí. ¿Qué calidad de perfección de notas puede haber ahí? Es que un codo no, hay tranquilo. Cuatro notas. Exactamente. No, depende de lo puntudo. Él murió ya hace muchos años y vamos a recordar entonces este tema que es uno de los más conocidos de su repertorio, La Hija de Lola. A ver, Chocolate, juega, brother, juega. Oiga, buenas bandas esas. De bueno, bueno. Pero tremenda. Estábamos hablando con Mónica que son los reyes del autocoba, esos salseros. Sí. El rey de las blancas y las negras. Y no estaban hablando propiamente de Papo Luca. Son unos duros. En un día como hoy murió Bill Bixby, hombre. Estoy muy preocupado, Bill. No, pero ya dijo, hombre. Pero quiero volverlo a resaltar, era grande. Bueno. Juancho Royce murió en el 94, acordeonero maravilloso. Un accidente aéreo. La avioneta en la que viajaba, creo que a Venezuela, a un concierto, terminó cayendo. Sí, pero no tenemos tiempo para homenajearlo, ¿sabes? Pero cómo no, para que temprano. No sé. No, pero claro. Caracas, Caracas. En el 65 murió uno de los petardos más grandes de la música. Lo pongo por ustedes, pero yo no pondré esa vaina. ¿Quién? Adelante, Emilio. Es una chica ahí que en el 65 nació. Yo tampoco soy el más fan, pero lo pongo por dar gusto. Björk, por los sollados. Nace un día, es que es la reina. Uy, sollados. Pongamos los sollados. Es la reina los sollados. Pongamos los sollados. Uy, que la amo. La más sollada de todas. Uy, Nico, ¿y qué es esa vaina tan sollada? Los oye, vago. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver de este petardillo? Vamos a ver esto que se llama Islandia, ¿no? Ella nació en Islandia. Sí, ¿no? Sí, Islandia. Es un plomo bravo, bro. Ella después protagonizó una película famosa, Bailarina en la Oscuridad. Y hace poco hizo un papel en una película que tú te viste, Jaime. Pues tú nos contaste que te la has visto. Sí, no la reconocí nunca. Sí. Bueno. Al final me enteré que era Björk. Menos malo si no me salgo. Dime, Emilio. Perdón. Bueno. Esto se llama... Así es. Esto se llama Army of Me. Pasando el charco. En los originales. Pues hombre, pasando el charco, vamos a hablar un poquito del mundial. Es porque es el tema. Tenemos a este tipo tan bueno, hombre, Nicolás. Viaje al fondo del mar. El ganador del Balón de Oro se lesionó en un primer entrenamiento. Y ya se fue de Qatar. Y dijo, pues tengo que estar muy bien, pero ya se fue, ya está en Francia. La pregunta que tengo, Nicolás, es por qué uno se entera. ¿Él venía enfermo? Porque es que ¿para qué se entera uno? ¿Para que le rompan algo? No, mire lo chistoso. Una de las controversias, porque era casi que como un secreto a voces, fue ver que Benzema no fue partícipe mucho de los partidos del Real Madrid al final de esta, porque no acababa la temporada, digo. Pero ¿para en cuidarse? Las últimas fechas, pues es que mira, lo llamativo era eso, que decían, oye, Benzema, ¿por qué no está jugando? ¿Será que el tipo está tocado? ¿Será que el tipo se va a cuidar? Como que siempre en esos previos de Copas del Mundo se teme porque las grandes figuras se caigan. Bueno, de hecho se han lesionado 40 futbolistas. Se cayeron muchos para este Mundial. Y Benzema... que no jugó con algunos partidos del Real Madrid, los del final de campaña, dijeron, ¿será que el tipo se está cuidando? No, pues parece pero que le venía puedes tocado algo, Nico. Y nunca pudo mejorar su condición. Pero él alcanzó a viajar, ¿no? Sí, claro. Sí, pero le puedo decir algo, Nico. Usted, sí, por supuesto, lo vaticinó. Sí, me parece muy raro que ese man no salga. Ese man debe estar vaciado. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Usted lo dijo. ¿Lo dijo acá? Usted dijo, ese man debe estar en el programa. Ese man debe estar vaciado. Yo me quedé tranquilo, pero... En un entrenamiento el tipo lo tocaron y se fundió. Sí, un problema. Y una vez dijeron 4 semanas de recuperación. O sea que el man sí venía muy golpeado, hermano. Sí, venía fregado. Y dice que eso... La pregunta es... Ok. Sí. La pregunta es, ¿en qué tanto afecta eso a Francia porque el entrenador no lo reemplazó? Bastante. Si usted lo quiere ver por el lado de que es que Didier Deschamps va a perder a un hombre que es clave... En el fútbol de hoy, que es Balón de Oro, por ese lado, sí. Por otro lado, uno podría pensar que no. ¿Por qué? ¿Cómo jugó Francia campeona del mundo en el 2018? Su tridente era Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Olivier Giroud, que va a ser el 9 titular de Francia ante Australia. ¿Cómo jugó entonces Francia? Los goles los hicieron Mbappé, Griezmann, Teo Hernández, Pavard, jugadores que llegaban por otros lados. Y Giroud, que era el 9 de área, no hizo un solo gol, pero él abrió caminos, fue pivote de área para muchos de esos goles. Es decir, fue un tipo muy importante desde lo táctico. Entonces, es preocupante para Francia porque, claro, el talento de Benzema pues habla por sí solo. Pero no es preocupante porque Deschamps ya sabe jugar sin Benzema. Okay, ¿y por qué no lo reemplazó? ¿No podía? Es que imagínate que sabes qué también le pasó. Se le lesionó en Nkunku, que era un delantero que han convocado en una práctica también. Camavinga, el volante del Real Madrid, le fue un poco duro y lo lesionó. Entonces se le empezaron a caer muñecos a Deschamps y dijo Giroud, que era como la tercera opción, termina siendo otra vez el titular de esa Francia que tiene que salir a jugar contra Australia su primer partido mundialista. Bueno, Nico, Ahora, hablemos de los partidos de mañana. Hay 4 partidos comenzando desde esto es a las 5 de la mañana el primer partido. ¿Cuáles son? Exacto, mire. Horario de Qatar, 5 de la mañana, usted bien lo decía, 1 de la tarde de Qatar, Argentina, Arabia Saudita. Se va a jugar muy luchado después. Eso. No, buen partido. Dinamarca, Túnez. Que se muy juega, luchado bueno, eso. Ese partido, no. O sea, párele bolas a Dinamarca, que ese equipo es interesante. Párele bolas mucho a Kasri, un win que tiene Túnez, muy bueno. Eso, muy luchado. Sí, claro. México-Polonia, este partido es interesante porque México no viene bien, viene de una fase previa muy floja, de hecho perdió creo que el último amistoso ante Suecia 2-1, y hay muchas críticas sobre el técnico. Y ahí tenemos a Lewandowski en Polonia, ¿sí, no? Correcto. Del otro lado, mientras está la crisis de México, está Lewandowski, que no tiene un equipo tampoco tan apto como si usted lo pone a jugar en el Barcelona, en el Borussia Dortmund, en el Bayern Múnich. Es un gran delantero, pero tiene ese problema. Está rodeado de jugadores muy corrientes. Y el partido de cierre, que es a las 10 de la noche, hora de Qatar, es Francia-Australia, el partido del que precisamente veníamos hablando. Estos dos países, curiosamente, el grupo de Francia quedó muy parecido al del Mundial de Rusia, porque se va a enfrentar de nuevo contra Australia y contra Dinamarca. Túnez, que es el siguiente equipo, bueno, lo cambiamos por Perú, que en el 2018 quedó esa zona, pero es prácticamente el mismo grupo con el que jugó Francia la pasada Copa del Mundo. Es decir, mañana se podría no trabajar, ¿verdad? 4 partidos son 8 horas de fútbol. Sí. Le digo, ahora, como hacen suplementos de a 10 minutos por tiempo, pues 5 horas. Es mandamiento no trabajar. O sea, no venimos a trabajar. Único, ¿usted cuál partido va a transmitir mañana, Nico? Me toca México-Polonia y me toca Francia-Australia. ¿Quién los narra? Esos partidos los va a narrar Charlie Zapata por Antena 2, México-Polonia, y Jotas Mantilla el partido Francia-Australia. ¿Usted es comentarista? Sí, correcto. ¿Usted es un bodrio? No, un crack. ¿Y Guillo qué hace ahí? Lo mira y empieza a llorar del amor que Guillo le tiene. Guillo también comenta los partidos. No, Guillo comenta los partidos. ¿Quién también le va a creer supuesto a Guillo algo? Es un muñequito de felpa. ¿Quiere se lo paso? No, mándele un abrazo y no va a molestar. ¿Estás ahí con él? Ah, bueno. Está muy saturado. Mañana lo ponemos al aire, ¿no? Mañana hablo con él un rato, ¿no? Sí, yo le digo, si alcanzamos a vernos, que mañana Guillo que sí puede hablar un ratico aquí. Que de una. Claro, pero Guillo me está haciendo que sí. Pero una. Quiero oír un beso así. Sonaron los crepúsculos. Espera, no, condiciono aquí un segundito. Uy, dele. Uy. No, ¿qué? ¿Cómo es esa condicionada? Guillo. Hola, Jaime. Ay, Guillito. ¿Cómo vas, mijo? ¿Qué hola, más? Juli, Emilio, a todos. Bien. Chivo, sí, eso Guillo es uno raro, ¿no? Y sobre todo que la condiciona una Nicolás. Sí, sí, muy complicado. Siempre acuérdese pegado a la pared, ¿no? Que no se le caiga nunca el jabón ni esas vainas. Oye, eso con Guillo es un problema, ¿yo? No. Bueno, es un ¿cómo va la cosa? ¿Bien o qué? ¿Bien, rico? Bien, sí. Pues acostumbrándonos un poquito a los horarios bastante complicados. O sea, 8 horas más, pero estamos trabajando en función de Colombia. Algo difícil el tema de las distancias. Pensábamos que Rusia, por su magnitud de país, pues digamos lo que es una cuadra para los rusos son 5 o 6 nuestras. Acá es 8 cuadras más o menos. O sea, la distancia es aún mayor. Todos los sitios de transmisión, los estadios, tienen unas zonas de acceso muy complicadas. Entonces hay que calcular muy bien las distancias y las horas de salida y de llegada, pues para no perderse ninguna transmisión o pues poder asistir a algún estadio. Pero usted lo que me dice, Guillito, es que lo que me dices es que es como las distancias de Las Vegas, que de una cuadra a otra hay 8 cuadras. O sea, como los grandes casinos y eso, inmensos. Sí, exacto, sí, son como distancias muy grandes. Por ejemplo, para recoger la acreditación nos tomamos caminando, además un sitio de verdad que uno no entendía, era como en un garaje y de ahí uno volteaba a la izquierda, a la derecha, daba muchos recovecos para poder ir por la acreditación. Duramos casi 40 minutos caminando por la acreditación y nos decían, no, eso es al lado de la estación del metro. No, no, no, era un sitio bastante inhóspito además, eso sí, unas estructuras espectaculares, el Museo Nacional de Doha, muy bonito, el sitio de prensa también muy bien acondicionado y los estadios, bueno, la verdad, espectaculares. Ayer tuve la oportunidad de estar en el estadio de la inauguración, simula, digamos, como las carpas beduinas, muy lindo, muy lindo, 60.000 espectadores, todo impecable, la gente es muy respetuosa acá, pero pues obviamente son muy rigurosos con todas las normas que tienen. Cuidado con los besos ahí al público. Pero dígame, por Dios, ¿cuáles pues besos? Pues eso le digo a Nicolás a todo rato, ¿no? El sí, pila, exacto. Con ese quiebrecito, hermano, que pues tiene. Un abrazo y ya casi tumbado. Le dejo a Nicolás solo para usted, hermano. Ya hacemos el último no, y lo hago descansar. Gracias, no, un abrazo. Gracias. Gracias, Jaime, un abrazo muy grande y bueno, lo cuídate que mucho. Chao, Guillo, besos. Emilio, con música, chao, por favor. Chao, vamos ahora con un éxito del 2020. Y es una canción que dice así, por Jonas Blue y Max, aquí está esto que se llama Naked. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vegestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llegan. La edad del cóndor se le acerca. Trabajé para los doctores. Ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. La edad del cóndor llegó. La edad del cóndor. Kansas City, 21 de octubre de 1984. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, se enfrenta al candidato demócrata Walter Mondale, de 56 años, en el segundo debate de la campaña de las presidenciales. La prensa ha publicado que Reagan, con 73 años, se ha sentido cansado tras el primer debate. Henry Truett, corresponsal diplomático del Baltimore Sun, uno de los periodistas que se atreve a preguntar, dice, ¿tiene alguna duda de que podrá desempeñar el cargo a pleno rendimiento en caso de una crisis internacional? En absoluto, señor Truett, que tampoco debo utilizar la cuestión de la edad en mi campaña. No debo explotar con fines políticos la juventud e inexperiencia de mi oponente. Risas y aplausos. Reagan dejó el cargo en enero de 1989, a menos de un mes de cumplir 78 años. Era el presidente de mayor edad en la historia de los Estados Unidos. Hasta que llegó un hombre de pelo blanco y juró el 20 de enero de 2021 con 78 años y 2 meses. Su nombre, Joe Biden. Hoy se convierte en el primer presidente que tiene 80 años en Estados Unidos. Pues la pregunta grande es, ¿y cómo vamos a hacer con el segundo mandato? Si lo acaba, tendría 86. Nicolás, su opinión de este señor. Uy, está verdaderamente muy cucho ese man. No, y se le nota. Uy, se le nota mucho. Requete cucho. Déjelo, que después le quitan la visa, Nico. Pero, ¿y qué tal es? Pero bueno, ¿sabe que se le quita una maña que es muy harta, que es de olerle el pelo a las niñas? Si quiere, se le quita. Pero ¿por qué tiene que hablar del presidente de los Estados Unidos? Eso es pasado. Estoy hablando, no, estoy hablando bien de él, porque le estoy diciendo que se le quitó una maña, que era una maña hartísima. ¿Y qué tal el beso? ¿Y el beso esquimal? Ah, ¿qué tal? Con la nariz, ¿no? Exacto, con la nariz. No, hombre. Menos, pero se le quitaron las mañas siendo presidente, eso está bien. Pues si las quitaron, brother, porque ¿qué hacemos? Pues le tocó. Sí, a las malas. Pero le olía el pelo y le da beso en la frente a todas las mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Uy. Como soy el viejito queda consentido. Sí, y huélales ese pelo, ¿no? Uf. Bueno, pero es que usaban, ¿sabe cuál? El que usa Paola Turbay y la hija. Hombre, All no Natural. Te digas, Savital. ¿Cómo se llama esa vaina? Savital. Sí, sí, sí. ¿Qué champú usas? Usos Savital. Bueno, María Juliana, cuéntanos algo. Bueno, pues una mujer en Alemania, que era una empleada de una residencia de ancianos, está demandada y va a tener que enfrentar a la justicia por provocar la muerte de 3 ancianos en un brote de COVID en el que ella incurrió directamente. Ella tiene 45 años, en el 2021 trabajaba en este lugar y presentó una cartilla de vacunación falsificada. Pues eso le permitió que llegara a trabajar allá cuando una persona de su familia, una persona cercana, había dado positivo por COVID y, según pues la versión de la fiscalía, condujo a que ella misma infectara después a un compañero de trabajo y posteriormente a varios de los ancianos de la residencia. 3 de los ancianos murieron debido a la infección de COVID-19 y ahora esa mujer va a tener que enfrentar la justicia por falsificar el carnet de vacunación. Bueno, ¿tú ya tienes el ganador del Twitter de hoy o no? Ganadora. También lo puedes declarar de cierto, ¿no? No, pero hubo buenas respuestas, ¿no, Juli? Se llama Estela Uribe, sí. Con 53 años cumplidos ayer, tengo una hermana de amistad de 48 años con un compañero de kinder desde el colegio. Salimos juntos en la promoción del 86 y todavía nos reunimos con otros amigos de infancia. Saludos a todos. Eso es un bodrio. ¿Me quieres decir cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta, por lo menos, para la saber? La pregunta es, ¿cuál ha sido tu amistad más larga? Bueno, yo creería que en este momento podemos decir que estamos preparados para el último arepaso, para dejar que Nicolás, faltando 15 minutos para las 4 de la madrugada, hora de Doha, en Qatar, descanse en los brazos de Morfeo. Sí, claro. ¡Bah! ¿Estamos listos? Sí, bueno, sí. Orlando, listo. Lo de rigor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Para orientar la pregunta, sí. Porque no pienso contestar ninguna pregunta, es a secas, es muy dura, es muy de frente, muy... muy serio yo en ello. Es un arepaso sencillo, que por supuesto si hay una respuesta supremamente desilvanada tendrá un -2, y una respuesta que no esté cerca a la realidad, como la más lejana a la realidad, pues tendrá un -1, y la persona que acierte tendrá un punto. Tiene que ser exacto, no hay aproximación para el punto, porque no es una pregunta tan difícil, pero para que tengan en cuenta la pregunta, piensen en eso que a todos nos enseñaron con gran honor y todo, es para que sepan de qué estoy preguntando, no que sea correcto lo que estoy diciendo, pero que a uno le decían que el himno, segundo himno más lindo del mundo era el de Colombia, primero la Marsellesa, y pues el himno colombiano tiene muchas estrofas. La pregunta es, única sola pregunta, que no tiene que ver que esa es la respuesta, solo para que no me pregunten qué estrofa, no, nada, yo no voy a contestar. ¿Cuántas estrofas tiene el himno nacional de España? -1 para María Juliana Correa. En los originales. Mónica puso 8. Orlando 11. María Juliana 12. Y Nicolás Samper 3. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected. El que me hubiera contestado esta vaina le hubiera puesto +2 puntos porque es igual a, no se sabe, pero es distinto. A ver. El himno de España no tiene letra. Oh my God. Claro. No tiene letra. ¡Qué trampilla! El que me contestara eso tenía 2 puntos. No, es que es muy chistoso porque dice que nunca se pusieron de acuerdo en la letra. O sea, que no saben qué ponerle. Entonces dijeron, déjenlo sin letra. Ni con su opinión. Pero ¿de acuerdo o no? ¿Se acuerda? O sea... Sí, no, pero claro, hay varios himnos instrumentales. Horrible. Pero qué soberbia. No tiene letra el himno de España. Claro, cierto. El nuestro no tiene 14 estrofas. No es cierto, estrofas, si fuera cierto hubiera dicho el señor eso. Entonces no es cierto. Oiga. Mentiroso. Pero sí es cierto. No, no es cierto. Es que la realidad mentiroso. Es esa. Que estemos equivocados todos es otra vaina. Pero Nico, cierto. ¿Usted logró pensar que no tenía letra alguna vez? Es que hay muchos deportes pues, que claro, tocan es que esa vaina y nadie canta. En fútbol claro, nadie canta la letra. Nadie. No. Ahí. Que no claro. Tiene letra. No se fija no mucho tiene letra, claro. Sí, usted no ha visto que todo el mundo saca los pulmones a gritar. Los españoles no tienen que cantar. Muy raro porque no, es exacto. El castellano. Entonces uno no creería que en castellano, que es una lengua tan divina, no haya letra. No, no se pudieron pero poner si no de se acuerdo. Pusieron de acuerdo. Sí, hubiera pensado la personalidad de ellos y de pronto dijeron, ¿sabe qué? Dejemos esta vela sin letra porque nos vamos a matar. A sacar no, los increíble. No ellos no se pusieron de acuerdo sino una vez para llevársenos el oro y las indias. Sí, nuestro orito. Esa fue la vaina. No se las llevaron, las atacaron ahí en el lugar de origen. Se las manjaron. Nunca se las cargaron para España. Yo oyó lo que digo. Se las manjaron completamente. ¿Ah? Mónica dice que se las manjaron. No, es que es de muy mal gusto. Moni, por favor, aléjate de Orlando un tiempo. A ver, mismo calladito y se oye mejor calladito. Corrijan a Mónica, por favor. Ay, pero traté de ser francés. No, estás. Es que eres muy ordinaria. Es que, ¿sabes qué? Es que la gente toda soñada es chévere. Le parece que manjar es chévere y bacano. No, señora. Bueno, María Juli, ¿cómo quedó la arepa? Bueno, yo quedé con menos 28 puntos, Mónica con menos 16, Orlando con menos 11 y Nicolás con menos 1. ¿En qué momento me pasó todo esto? ¿Cómo se siente, Nicolás? No, hombre, muy tranquilo, muy tranquilo. Llegamos al final de los originales, los invitamos a las 8 al sabor de la noche. Nico, ya es tiempo de refugiarse en los brazos de Morfeo. Emilio, ¿sí? Dejen alto el programa para su show. Bueno, los espero entonces con la parte 1 del homenaje a Elton John en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con John Legend y Blood Pop y esto que se llama A Good Night.